Voy a hablarles 17 formas de romper la iniquidad. Dije que es una escuela, ¿no? Entonces, lo que he predicado en no sé cuántos, 6 meses, ¿cierto? Me llamó una hermana y dijo, cambie de tema, la gente está aburrida de escuchar la misma vaina. Le dije, hermana, cállese que usted no paga. No voy a poder profundizar, pero sí quiero que tengamos una escuela que no sea una charla, sino que tengamos una escuela donde la gente pueda venir, ser instruida y además ser ministrada. ¿No? Me parecería que sería muy importante poderlo hacer. Bueno, les cuento que el precio que hemos tenido que pagar para seguir adelante ha sido tenaz. Tenaz. El enemigo ha hecho de lo que no se puedan imaginar. Pero no somos de los que retrocedemos, ni de riesgos. Hay un precio, o sea, no es gratis. Yo prediqué esta semana que usted quiere comenzar a ser libre y las cosas no le salen bien. Es como un efecto extraño. O sea, usted espera que va a empezar algo y ya va a ser libre. Y al contrario, se secan las finanzas. Te dicen, no, yo no vuelvo para allá donde es el loco, lanza cebada porque me metí allá y eso me... Cuidado, se deja engañar. Recuerde que cuando Moisés fue a trabajar en la liberación de Egipto, a la primera palabra no fue libre la gente, le pusieron más trabajo. Dijo, ah, ¿quieren ser libres? Ahora quítenle la paja, que ellos vayan y la busquen. Y a veces ocurre eso, pero vamos camino hacia nuestra libertad. Yo lo que puedo ver es que Dios va a levantar gente libre, gente libre. Vamos a tomar el libro de Éxodo, capítulo 34. Estaba esperando que me tradujera el gringo, ay Dios. Éxodo 34. Y el versículo 7, que es el texto que hemos usado todo este tiempo, dice, desde el 6, pasando Jehová por delante de él, clamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Señor, yo quiero pedirte que nadie reciba esto con la mente de Grecia. Te pido que hoy lo reciban con la mente de su espíritu, Señor. Que no solamente sea sentarse a llenar un puesto y llenar una hoja, sino que la palabra sea recibida y cada uno empiece un proceso de restauración en el nombre de Jesús. Amén. Las tres palabras que la iglesia cristiana ha confundido como una sola son iniquidad, rebelión y pecado. La mayor parte de las iglesias le apuntan al pecado, pero notamos después de un tiempo que aunque la gente deja el pecado, sigue viviendo algunas situaciones en su vida que no corresponde al reino de Dios. Y hemos dicho que el pecado sencillamente es el fruto, la rebelión es el tronco, pero las raíces son la iniquidad. Y las raíces son aquellas cosas que generacionalmente nosotros arrastramos y 1, 2, 3 y acá notamos que hasta 4 generaciones. No quiero concentrarme tanto en lo que es la iniquidad porque todos ya entienden ese término, ¿cierto? ¿Cuántos han seguido el programa de radio? Ay, qué lindos. Dios mío, mientras yo estoy dormido, ustedes me están escuchando. Todos ustedes piensan que yo lo estoy haciendo en vivo y lo grabo. Les revelé el secreto. Pero es interesante ver cómo la unción queda contenida en una grabación. Interesante. Bien. Cuando yo hablo de esto, entiendo entonces que aunque Cristo hizo todo en la cruz del Calvario, todo, cierto, la victoria de Jesús es completa, la victoria tiene que ser manifestada sobre la tierra. O sea, aunque Él lo ganó en el mundo espiritual, nosotros lo tenemos que traer al mundo físico. Y aunque nosotros digamos o los teólogos digan que ya todo está hecho y que no hay nada más que hacer, pues solo veamos el estado de la iglesia para entender que algo pasa, ¿cierto? Entonces nosotros comenzamos a estudiar este tema y yo he aprendido que al menos hay 5 o 6 tipos de iniquidad. Les cuento que en agosto sale el libro de nosotros, de liberación. Va a salir para el aniversario del programa, ya está todo listo, lo vamos a sacar. Número uno, la iniquidad viene por nuestros padres, por sus prácticas, ¿cierto? No solamente pues sus prácticas, sino que vienen iniquidades de pecado, iniquidades financieras, iniquidades de enfermedades, iniquidades de desgracias. Y ahora sí que puedo contar cientos de historias, porque yo vivo acá metido toda la semana escuchando gente que el uno abortó, que el otro abortó, que todos abortaron, que se suicidó en la familia del uno, se suicidó en la familia del otro, se suicidó en la familia del otro, que en la familia de este abuso, abuso, abuso, abuso, alcohol, alcohol, alcohol, droga, droga, droga, pobreza, sencillamente son raíces de iniquidad. Cuando yo comienzo a ver esto, noto que solamente no tiene que ver con nuestros padres físicos, sino que también tiene que ver con las iglesias a donde nosotros hemos estado. Porque David dijo que lanzaron sobre mí iniquidad. Eso significa que no solamente se la pueden insertar su familia, sino que también puede venir por algún sitio espiritual a donde usted estuvo, alguna congregación legalista, alguna congregación que a usted le maldijo, alguna iglesia donde el pastor cayó en pecado y la gente comienza a estar bajo este gobierno espiritual. No es solamente los padres espirituales, sino también que hablamos de los padres de la patria. ¿Lo recuerdan? Ellos entregaron nuestra nación a la idolatría, entregaron nuestra nación a la depravación sexual, entregaron nuestra nación a la masonería, que es un término que nosotros no conocemos, de lo cual no hemos escuchado. Y hay una iniquidad, que es una iniquidad que viene por parte del gobierno de los padres de la patria. Otra cosa que nosotros entendemos es que hay una iniquidad cultural. De acuerdo a la tierra de donde nosotros venimos, allí hay una cultura, allí hay unas costumbres, hasta la manera de comer y de vestirse. Nosotros hemos estado trabajando en lo que tiene que ver con el Tolima, porque yo siento un llamado de Dios hacia el Tolima. Mi familia es tolimense. Y nosotros hemos notado cómo ustedes han escuchado lo que he predicado, hasta en la comida que recibimos, tenemos que hacer redención de los alimentos porque se transfiere una iniquidad. Es muy interesante ver una iniquidad cultural, una iniquidad a través de fiestas paganas. Y yo recuerdo, era pequeño, papá ahora nos acompaña, Dios restauró el hogar. Pero para ese tiempo no era así, así que el tiempo que pasábamos con él era poco. Entonces yo recuerdo los tiempos que pasábamos y hay dos eventos que me parecían especiales. Cuando íbamos al Tolima a la fiesta de San Juan y San Pedro, cuando colgaban los gallos y la gente en caballos pasaba a tratar de quitarle la cabeza. Y para mí eso era tan bonito porque era el tiempo que parecía que pasaba con mi papá. Pero yo pensaba todos estos días que esa sangre derramada sobre la tierra de esas gallinas maldijo la tierra. Y aunque era cultural, yo todos estos días estaba orando y digo, Señor, corto por haber participado de eso. Yo estaba con mi papá, hay una foto, creo que es de las pocas que tenemos, donde él está alzándome y es en la Plaza de Toros de Santa María. Por consiguiente, a mí me gustan las corridas de toros, me parece. Dice, ¡ay, el pastor! O sea, es algo de niño, es algo que queda impreso. Usted dirá, bueno, a mí me gusta, no sé, ir a otra parte. Y todos estos días he pedido perdón, Señor, perdónanos por esos derramamientos de sangre, porque esos son pactos satánicos, esas corridas de toros no se debieran dar en medio de nuestra tierra. Fíjese que es algo cultural. Culturalmente yo me he estado dando cuenta que los colombianos tenemos varias potestades muy fuertes. La primera es una potestad de inmoralidad sexual, la cosa más bárbara que hay sobre la faz de la tierra. He recibido desde que empecé el programa hasta ahora más de 1,000 personas para escucharlos. Y todos, la mayor parte, hablan de adulterios, fornicaciones, incestos. Colombia es un país que por causa de la idolatría ha entrado a la inmoralidad sexual de una manera muy fuerte. Otra cosa que he estado viendo es que Colombia es un país entregado a la hechicería. ¿Qué cosa más terrible hemos visto estos días? Pero también hemos notado que Colombia es un país entregado a los derramamientos de sangre. no solamente a los derramamientos de sangre de los policías o de los guerrilleros que son humanos, y esa sangre maldice la tierra. Un guerrillero no debiera morir. Yo no sé si usted tuviera un hijo guerrillero, usted estaría, mátalo, Señor, mátalo. Ellos merecen ser salvos. Y hoy hay aquí en esta reunión o un guerrillero o un paramilitar, y escuchaste por radio y viniste, y hoy vas a recibir salvación. Dios va a perdonar tu pecado. Y estás en medio de nosotros. Yo no te condeno, yo te llamo a salvación en el nombre de Jesús el día de hoy. Pero también he notado estos días que del 100% de las mujeres que me consulta, el 60% de las mujeres ha tenido abortos. Colombia es un país donde la vida no es tan importante para la gente. Nos estamos pareciendo a los Estados Unidos, donde un perro es más importante que un bebé. Si usted le pega una patada a un perro, lo meten preso 4 años. Si usted se hace un aborto, le dan $100. Así estamos viviendo en nuestra nación. Y he recibido casos, yo no juzgo, no condeno, personas en extremas ruinas financieras, tanto hombres como mujeres. Uno de los que me sorprendió esta semana, una mujer que decía, yo creo que he tenido más de 70 abortos en toda mi vida. Y evidentemente, ¿qué dice la Biblia? La sangre clama desde la tierra venganza. Notamos una iniquidad cultural y notamos una iniquidad precisamente que viene desde la misma tierra. Porque la tierra, al haber recibido los derramamientos de sangre, la tierra, al haber recibido muertos, la tierra, al haber recibido adulterio, fornicación y pactos de años de hechicería, la tierra maldice a sus moradores. Y escucharon una prédica estos días donde yo decía que la misma tierra nos está matando con lo que nos estamos comiendo, porque la tierra está matando a sus moradores. Viendo esto, entonces, yo he estado pensando que la iniquidad no es algo de decir, ahora eres libre de la iniquidad, amén, sino que tenemos que hacer un proceso, paso por paso. No es que yo hoy voy a ser libre de toda la iniquidad, sino que la libertad es un proceso. Fueron 430 años de Israel en Egipto y el Señor no los liberó a una sola voz. Fueron 10 procesos que tuvieron que hacer para derribar 10 altares a 10 diferentes demonios que había en Egipto, que había tomado la mente del pueblo del Señor. Y ocurre de la misma manera. Algo que yo noto en medio de los colombianos es que no nos gustan los procesos, que nos gustan las cosas fáciles. La mayor parte de ustedes empiezan un curso y no lo terminan. Yo empiezo, por ejemplo, hoy hay un discipulado a las 6 y empiezan 50, terminan 5. Y al final toda la gente tiene una excusa porque queremos las cosas fáciles. No les está hablando alguien que viene a presumirles, pero yo he tenido que hacer el proceso. Yo he tenido que sentarme y decir, bueno, antes de predicar esto, tengo que ir a mi tierra, hacer una redención de mi tierra, a pedirle perdón a mi tierra, porque esa tierra donde venimos está maldita y nos está maldiciendo a nosotros. Entonces yo voy a hablar hoy algo con autoridad, no le voy a hablar como, y voy a hablar de revelaciones del Señor que yo sé que Dios va a tratar en su vida. La Biblia dice en Colosenses 2 que Jesús en la cruz del Calvario, versículo 14 y 15, exhibió a todos los principados y potestades. Entonces, ¿por qué los cristianos viven como viven? Porque aunque Cristo pagó el precio, Satanás tiene algunos derechos legales que debemos quitarle. Escuchen esto, la maldición no viene sin causa. Mira el que tiene al lado, dígale, la maldición no viene sin causa. Eso significa que algo lo produjo, ¿cierto? Algo produjo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, el día de hoy quiero hablarles precisamente de esto, de 17 cosas que ya van a encontrar en el CD que saldrá el mes siguiente y en el libro, que es un manual rápido donde usted pueda trabajar respecto de esta liberación. La primera cosa que yo quiero hablarles, que he repetido, es que si usted desea libertad, tiene que querer ser libre. La primera cosa. Les he dicho a ustedes que me traen a muchachos engañados a la oficina. La mamá me lo trae engañado o trae al marido engañado. Entonces, cuando estamos sentados en la oficina, La hermana dice, aquí le traigo a mi marido. Pero el Señor, ¿y a qué me trajo? Pues háblele, usted tiene el poder de Dios para liberar. Pero es que si la persona no quiere, yo no puedo hacer absolutamente nada. Estos días he estado hablando con gente, entonces dicen, no, usted va al tercer cielo, usted tiene visiones, usted tiene revelaciones, usted me va a hacer libre. Digo, ¿quiere hacer el proceso? ¡No! Yo no voy a perder mi tiempo con alguien que no quiere hacer el proceso. Suena feo. ¡Uy, orgulloso! Mi tiempo es muy valioso. Miren, a veces estoy acá de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todos los días, y grabo, y trabajo, y corro, y ahora tengo que comenzar a salir por Colombia a predicar un montón de partes que me han invitado y otras cosas. Digo, mi tiempo es muy valioso. Yo solamente tengo que trabajar en gente que quiera recibir libertad. Voy a decir algo muy feo: las perlas no se le echan a los cerdos. Y usted debe querer ser libre y estar dispuesto a cerrar las puertas que tiene abiertas. 3 ayunos atrás les puse a Monster Inc. ¿Se acuerdan? Y vimos cómo se abre una puerta, cómo se cierra una puerta del mundo espiritual. Qué entendimiento que tienen ellos. Hermano, ¿vamos a trabajar en su liberación? Sí, entonces el punto es, ¿vas a dejar el adulterio? No, yo no quiero dejar el adulterio. Entonces, ¿qué liberación quiere? Tiene que estar dispuesto a cerrar todas las puertas. Tiene que estar dispuesto a ir incluso a su tierra. Tiene que estar dispuesto incluso a viajar, si le toca viajar. Tiene que estar dispuesto a ir a ver a su enemigo y pedirle perdón, si toca. Eso es muy duro, yo no lo hago. Hermano, entonces Satanás va a seguir teniendo derechos legales sobre su vida. ¿Quiere ser libre? Levante la mano todo el que quiere ser libre. Tiene que pagar el precio. ¿Sabe? A veces el precio es la humillación. A veces el precio es perder nuestros derechos. Y decir, usted me hizo mucho daño, pero yo lo voy a perdonar. A pesar de que usted fue el culpable. Entonces se abren los cielos para su vida. La segunda cosa, porque son 17, es que si usted desea ser libre, entonces no comience a hacer una oración como un loco, sino que primero hay que hacer un proceso de investigación. Hemos estado hablando de eso y hablamos de que debemos hacer algo que yo llamo el libro de memorias. Esdras 4:15 habla del libro de memorias. La Biblia es un libro de memorias. ¿Sí se han dado cuenta? Lo que hizo el uno, lo que hizo el otro. Lo vemos que hay 14 generaciones hasta Jesús, 14 a un lado, 14 a otro lado, 14 a otro lado. Está todo lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted se compra un libro, dos libros, que sean dos. Porque con uno usted debe hacer un acto profético y el otro lo debe tener. Y comienza a hacer una investigación hasta 4 generaciones. Cuando yo voy al original, encuentro que no solamente iniquidad es lo que tuerce, sino que iniquidad es lo que sigue. Entonces usted tiene que escribir, ¿qué ha seguido sus hijos toda la vida? ¿Qué lo siguió a usted? No, me ha seguido la deuda, me han seguido la desgracia. Y empieza por usted escribiéndolo, luego lo hace para sus padres, luego lo hace para sus abuelos, luego sus bisabuelos, hasta 4 o 5 generaciones. Pastor, yo no conozco a mis padres, no sé, pídale al Espíritu Santo revelación. Señor, háblame, tienes que mostrarme. Yo recuerdo que una mujer vino acá, dijo, yo no sé nada de mi familia, yo no sé en dónde vino la maldición. Y bueno, se manifestó el espíritu de la profecía y supimos a través del espíritu de la profecía que el papá había asesinado a la mamá y la había enterrado en la casa donde ellos habían vivido. Y fueron y miraron y la sacaron. Ahí estaba la finada, ahí estaba. Y ella entendió cuál era la raíz. Ahora yo le voy a pedir un favor. Usted va a comenzar a descubrir cosas feas. Nuestras familias están llenas de secretos. Si usted descubre cosas feas, no tenga un espíritu de juicio. Tenga un espíritu de restauración. Cuando yo comienzo a hacer esto, encontramos en nuestra familia la podredumbre más terrible que puede existir. Y cuando nosotros hablamos con mi papá y hablé con mi mamá, sonreímos, dijimos, estamos es para restaurar. Porque Satanás puede usar eso como una doble arma. Adúltero inmundo, no te quiero volver a ver. Entonces, ¿cuál proceso de liberación usted quiere hacer? Quiero hacer claridad de eso. Pero no es solamente de sus generaciones, sino que ahora yo estoy viendo que tenemos que hacer 4 libros de memorias. El primero es un libro de memoria familiar. El segundo es un libro de memoria espiritual. ¿De qué iglesias hemos venido? Al haber usted estado en tantas iglesias, se ha untado de todas. Y hay una iniquidad que se transfiere por causa de eso. Porque usted entra a un sitio y usted no sabe qué hay en ese sitio. Pero no solamente de eso, tenemos que hacer un libro de memorias gubernamental. Ese es muy fácil, en un libro de historia. ¿Qué hicieron los presidentes de nuestra nación? Usted dice, yo soy cristiano, pero lo afecta la forma como gobierna el presidente. Tienen autoridad, la autoridad es puesta por Dios, sea buena o sea mala. Y número cuatro, un libro de la tierra de donde nosotros venimos. Eso a su vez se llama mapeo espiritual. Usted viene de, no sé qué, Boyacá. Bueno, ¿cuáles son las culturas de Boyacá? La comida de Boyacá, la forma de vestirse de Boyacá, los ídolos de Boyacá, las fiestas culturales de Boyacá. Pastor, ¿por qué hay que hacer eso? Porque al haber usted nacido en esa tierra, ya tiene una raíz. ¿No han escuchado de que cuando hablamos de cultura dicen que tenemos que cuidar nuestras raíces? Y esa es una frase muy satánica, porque nosotros no tenemos que cuidar nuestras raíces. Al contrario, tenemos que eliminar. Nosotros no queremos esas raíces, no queremos eso. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Entonces, de cada uno usted tiene que tener una copia. La primera copia la tiene para usted, para una forma de oración. Pero la segunda copia la tiene para que haga un acto profético. El acto profético de Isaías 51, versículos 63 y 64. Que creo que acá la mayor parte de la gente de la congregación ya lo ha hecho. La Biblia dice, Isaías capítulo 51, versículos 63 y 64. Isaías 51, 6, mi hijo. Versículo, bueno, funciona más. 63. Aleluya. Yo creo que el peinado le hace algo de daño. Isaías capítulo 51, versículo 63. Tiene toda la razón, ese no es el texto. Ahora sí, la culpa es mía. Jeremías. Ahora sí, no es el pelo. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando acabes de leer Jeremías 51, versículos 63 y 64. Cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará más del mal que yo traigo sobre ella. Y así serán rendidos. Ayer estaba leyendo el libro del Apocalipsis y encontré que un ángel tomó un libro, le amarró una cadena y lo lanzó al Éufrates y dijo que Babilonia así se hundiría. La iniquidad se alimenta del espíritu de Babilonia. Entonces, una parte del acto profético, bien si creen o no creen, es tomar un libro, tomar ese libro, poder ir con la familia a un sitio donde haya agua profunda, coger una piedra, orar entre todos y declarar que en el nombre de Jesús esa iniquidad se hunde y jamás vuelve a salir sobre la familia. Gracias a Dios por esos amenes, aleluyas. Y está en el libro de Jeremías. Él tuvo que tomar el libro y hacer un acto profético para que eso se hundiera. La guerra contra la iniquidad definitivamente es una guerra 100% profética. Son cosas que nosotros no vemos, cosas que nosotros no entendemos, cosas que nosotros no sabemos. La siguiente cosa que yo quiero trabajar el día de hoy, lo tercero, es que si queremos ser libres de la iniquidad tenemos que confesar. La iglesia cristiana evangélica parece ser que eso viene desde 1517 con la reforma de Martín Lutero. Enseñó que nosotros no debemos confesar a nadie nada. Y usted escuchará a muchos cristianos diciendo, me confieso con Chuchito. ¿Para qué me confieso con un hombre más pecador que yo? Pero cuando usted no habla su pecado, Satanás tiene derechos legales. Ahora, evidentemente lo que tenemos un montón de gente religiosa y escandalosa en medio de las iglesias cristianas. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero encontré algo en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 23. Jesús le dio una orden a sus apóstoles. A quien le remitieren los pecados le son remitidos y a quienes se los retuvieren le son retenidos. Los cristianos, los ministros de Dios, tenemos autoridad para retener o para soltar. Yo no sé por qué a la iglesia cristiana le cortaron esto. Ahora, no significa que yo tengo derecho para perdonar su pecado. Pero cuando usted viene y habla conmigo, entonces yo puedo hacer una oración y digo en el nombre de Jesús, hasta aquí llegó esta maldición sobre esta persona es libre para siempre. Cuando hay secretos tan guardados, Satanás se aprovecha de esos secretos para producir enfermedades, para producir muerte. Yo no sé cómo sería, pero literalmente cada iglesia tendría que tener un confesatorio. Y una práctica de los cristianos, no de ser conchudo, pero es ir, pastor, yo con nadie he hablado esto, necesito hablar. Yo he vivido esto y esto, hay una maldición, necesito que alguien la revoque. Y muchos de ustedes no van a ser libres hasta que hablen. Así ya no nos gustó, ¿no? Yo dije que hay que pagar el precio. Y acá viene muchísima gente y cuentan cosas. He escuchado lo que usted no puede imaginar: asesinatos, secuestros, robos, de todo. Digo, ok, hermano, sea libre. Yo voy a orar porque el Señor nos dio poder a los profetas y a los apóstoles de remitirles o de retenerles. Y la gente después comienza a florecer, sus negocios comienzan a reverdecer, la vida les comienza a prosperar. Yo tengo acá gente que llegó quebrada totalmente, ahora son empresarios exitosos porque vinieron y dijeron: tenemos que hablar, no vamos a permitir que Satanás tenga derechos legales. Evidentemente uno tiene que hablar con alguien de confianza. Uno puede hablar con la barbarita de la iglesia. Las iglesias están llenas de eso. Incluso los pastores estamos llenos de eso. Y uno tiene que tener cuidado con quien habla, porque lo que uno habla le puede dañar la vida para siempre. Tiene que estar cerca de un consejero correcto. Pero la tercera cosa que yo encontré es que deben buscar y deben hablar. Deben hablar. Las raíces de iniquidad están con sus garfios sobre secretos guardados en muchos de ustedes. Quiero hacerle una pregunta. Jesús perdonó su pecado, ¿cierto? Pero ¿por qué lo atormenta todavía lo que usted hizo en su pasado? No sé. ¿Por qué todavía vienen esos recuerdos del abuso, de los golpes, del robo, de la mentira? ¿Por qué no ha podido morir a eso? Porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y no es: me voy a arrodillar, ay Señor, te confieso mi pecado. Tienes que buscar un ministro de Dios que pueda desatarte. Número 4. Hablamos de que usted desea ser libre de la iniquidad, va a tener que entrar en un proceso de ayuno siendo guiado por el Espíritu Santo. No en un ayuno religioso, ¿me escucha? Y tampoco un ayuno donde hayan 5,000 personas haciendo un escándalo como locos. Tampoco un ayuno donde un pastor vaya y le predica a usted 4 horas. Eso no es ayuno. Usted tiene una solitaria ya que, como ahorita están algunos, que le sube y se le baja. Usted necesita apartarse. Daniel se apartó en Daniel 9. Vemos a Daniel apartado. En un tiempo de ayuno. Fueron 21 días, tal vez el Señor le guiará 3 días. Y usted se va a entrar a la presencia del Señor. Señor, vengo delante tuyo, necesito romper los poderes de iniquidad. ¿Sabe qué es lo mejor del ayuno de Daniel? Que mientras él está ayunando, Dios manda 3 ángeles para que lo ayuden a librarlo. Envía a Gabriel, envía al varón vestido de oro de Ufaz y envía a Miguel. Tiempo después, toda esa nación estaba saliendo de la cautividad babilónica. ¿Por qué tenemos que depender tanto del globo de gente? Usted va a tener que apartarse en una casa, irse a una finca, 3, 4 días, solo, sola, usted con el Señor. Es mejor que no sea en su casa, va a sonar el celular, el perro va a latir, va a estar haciéndole la pasta a sus hijos. Eso no es ayuno. Yo voy a casas de ustedes, hermanas, y llevo 21 días de ayuno. De verdad, hermana, y lo voy a levantar ahora más tarde. Ay, qué bueno, hermana. ¿Y cómo he hecho el ayuno? No, por la mañana tengo que hacer desayuno para mis hijos, tengo que barrer, tengo que planchar, tengo. Ella no hizo ningún ayuno. Perdió el tiempo. La palabra ayuno del original significa apartarse. A algunos de ustedes les convendría hacer un ayuno de internet, de celular, de Facebook. Algunos de ustedes debieran hacer un ayuno de carne. No les gustó, ¿no? Miren la carita que ponen. Usted debe ser guiado por el Espíritu Santo y después de que usted ya tiene su libro, dice, ok, yo ya sé a qué me voy a enfrentar. Voy a entrar un tiempo de ayuno. Guiado por el Espíritu Santo me voy a apartar, voy a buscar un sitio, voy a buscar una finca, voy a entrar a la presencia de Dios para que el Señor venga. Le garantizo que si usted se aparta, los ángeles de Dios van a venir a ayudarlo a librar su batalla. Yo he tenido que apartarme, digo nomás, me aparto un día, dos días, hace unos días, me fui 3 días, me aparté en una finca al frente de un lago gigantesco. Y comencé a hacer mi tiempo. Señor, quiero que traigas libertad para la gente que viene a los ayunos en este sentido y en este sentido. Y luego tomé unos anzuelos y le dije, Señor, la señal es que tienen que caer peces grandes. Si tú vas a liberar a la gente, tienen que caer peces grandes en mis anzuelos. Saqué 153 pescados. Eso no les gusta, ¿no? Está bien. A mí me gusta mucho pescar, no me gusta comer pescado. No me gusta. Y lo repartimos a los hermanos de la iglesia después. Pero va a tener que entrar un tiempo de ayuno guiado por el Espíritu Santo. A algunos de ustedes les convendría apartarse unos 2 o 3 días de sus hijos, de su casa. ¿Te das cuenta cómo estás de cautivo? Estás tan cautivo que ya estás pensando, no lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo a dónde ir, no tengo plata para dónde irme. Eso es mente de Grecia. Si tú comienzas a caminar en liberación, Dios te abre las puertas, Dios te da las finanzas, Dios te da el dinero. Número 5. Esta no les va a gustar. Número 5. Romanos 13:7 dice que no le debamos a nadie nada. Mira el que tiene al lado y dígale, a nadie le debemos deber nada. Ni al gobierno, ahí dice, ni al gobierno, ni respeto, ni honra. Y yo hablé algo muy fuerte, y es que los cristianos estamos llamados a hacer restitución. Queremos romper el poder de la iniquidad, tenemos que restituir, porque a veces Satanás nos está cobrando algo que ni nosotros nos robamos, se robó otro. Una hermana vino y dijo, mi papá se robó unas tierras. Dijo, y nosotros hemos entrado en una maldición terrible, nosotros no nos la robamos, se la robó él. Y ha venido ruina. Le dije, y le apuesto lo que sea, que le robaron esa tierra a campesinos, a gente pobre. Dijo, sí. Y vino, y oramos, y confesó su pecado. Y fueron, hicieron restitución. Y el Señor comenzó a abrirles los cielos. Los cristianos somos los únicos que pensamos que las deudas no las debemos pagar. En la iglesia se sacan perfumes de Bel, no los pagan. Jambal, Avon. Se van de la iglesia, libros del reino. Terrible, hermano, terrible. Yo tengo que decirle algo a usted. Usted ha salido de una casa viendo 1 mes de arriendo, 2 meses de arriendo, 3 meses de arriendo. Aunque el Señor le perdone su pecado, usted debe ir a pagar esa deuda. Y más si usted es cristiano. Vaya y mire en su casa qué tantas cosas robadas hay. Ay, yo no me he robado nada. Le prestaron un CD y nunca lo devolvió. Le prestaron unos alicates y nunca los devolvió. Le prestaron una tacita de azúcar. Ay, présteme una tacita. Y Satanás opera a través de derechos legales. Y él perdona el pecado. Dios perdona el pecado. Dios perdona la iniquidad. Pero ahí están las consecuencias detrás de usted. La Biblia dice que aún si nosotros le dañamos la reputación a alguien, tenemos que ir a restituirle su reputación. Y con el 20% de interés. Levítico capítulo 6. Ay, pastor, eso era para la ley. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, completa. Y usted debe ir a restituir. Usted tiene unos hijos por allá regados que en su vieja vida usted tuvo. Usted tiene que responder por esos hijos si es cristiano. Y si usted no ha pagado, usted tiene que hacer un buen paquete y ir. Y decir, miren hijos, he sido un hombre irresponsable, pero el pastor Frankie Rodríguez enseñó que yo debo restituirles. Aquí están todos los meses que les he robado. Un montón de cristianos piensan que van a ver la gloria de Dios, pero no le pagan a sus mujeres lo de sus hijos. Y vienen a liberación. Ay, y cuando yo los escucho, ay, me dan unas ganas de... Son mentirosos. Levantan sus manos robando. Levantan sus manos sucias. Yo no sé usted qué deba. No sé su familia qué deba. Yo decía incluso en un culto muy chistoso, se llamó la predicación de la gallina. Usted cuando era pequeñito lo mandaron a que se robara una gallina en alguna parte. Hicieron el almuerzo y se la comieron. Cada vez que usted levanta sus manos, el Señor lo ve con una gallina muerta en sus manos. Tiene que devolver esa gallina porque se la robó. El Señor me perdonó, pero estás llamado a restituir. ¿Se da cuenta cómo es fácil decir, oh Señor, me libro de la maldición? Amén, tienes que devolver lo robado. ¿Cómo devolverle a alguien la virginidad que le robaron por una violación? Necesitas pasar por consejería. ¿Cómo devolverle a alguien la vida cuando usted lo mató, lo asesinó? Hay leyes de restitución. Usted dice, pastor, yo ya no tengo a esas personas, no las conozco, no sé en dónde están. Entonces va y busque un ministro de Dios, va y busque su pastor. Aparte una ofrenda y llévela y diga, mire pastor, hace 20 años yo me robé algo, traigo este dinero, lo quiero poner en sus manos. Necesito que usted haga una oración para que yo sea libre, quiero restituir el daño que hice. ¿De qué no les gustó? O sea, si todos, quiero que levante la mano todo el que alguna vez en su vida se robó algo. O sea, tomen una foto y pónganla en el Facebook, tómenla. ¿Y sabe, muchos de ustedes no lo devolvieron? Jamás lo devolvieron. Luego en el bus le roban el celular. Luego en la misma iglesia le abren la cartera y le roban la Biblia. Luego va a arrendar la casa y le roban los arriendos. Por lo general, lo que el diablo cobra es lo que está abierto. Use el entendimiento espiritual. ¿Por qué vino la inmoralidad sexual a la familia? Ay, pues no vino porque estaban comiendo pasta con arroz un día. O sea, vino la inmoralidad porque alguien abrió la puerta. Señor, ¿por qué nos robaron? Deténgase un momento. ¿Qué nos robamos? Pero era chiquito, era el pan del desayuno de mi mamá. Ese es mi gran pecado. Yo sí tuve que renunciar a eso. Bueno, de vez en cuando también otra vez. Pero después de que me lo como, restituyo. Son pequeñas cosas, son pequeñas zorras, están guardaditas ahí. ¿Se acuerdan que toca comenzar a escarbar y hay que hacer restitución? Si usted no sabe cómo hacer restitución de algo, búsqueme. Le daremos una cita por ahí unos 3 meses, pero no, ahora va a ser más rápido el asunto. Ya tenemos secretarias nuevas. Sexta cosa que entendimos según Hebreos 4:12. Es que necesitamos caminar bajo el poder de una palabra revelada. Porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, ay Dios, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en ese capítulo, la palabra de Dios, si ustedes lo pueden ver, trabaja en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y cuando estudiamos el tema de iniquidad, encontramos que la iniquidad está en los huesos. Es el líquido que va por dentro de los huesos, que se produce en la médula ósea. ¿Sabe que puede provocar que ese líquido salga de su cuerpo? Que usted no siga recibiendo predicaciones almáticas, predicaciones de sostenimiento, predicaciones de mente, voluntad y emociones. Usted necesita una impartición de la palabra de su espíritu, de espíritu a espíritu. Cuando usted recibe ese tipo de palabra, entonces su cuerpo comienza a transformarse. Esto es un libro, pero revelado. Esto es un libro sin poder, pero esto revelado es Cristo mismo. Porque Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra. Fíjese que si usted tiene palabra revelada, el verbo se tiene que encarnar en usted. Ahora yo sí digo, ¿por qué tenemos tantos cristianos en fracasos, en derrotas y en todo lo demás? Porque hoy tenemos psicología en la iglesia, tenemos show, tenemos chistes, tenemos de todo menos revelación. Yo me sorprendo cómo en un culto se puede dedicar 3 horas a reprender al diablo y la gente no recibe ni 5 minutos de palabra. ¿Les puedo contar algo? ¿Les puedo contar algo? Aquí vino una amiga, que va a una congregación. Yo respeto todas las congregaciones, pero me dijo algo que me puso del techo. Escuchen lo que me dice. Estaban en plena administración y ya llevaban 3 horas reprendiendo al diablo. Y el pastor dijo: voy a ir esta semana a ungir los negocios de toda la gente de la iglesia. Entonces a mi amiga se le acercó una mujer. Le dijo: hermana, si quiere yo le unjo su negocio. Ella pensó que era cristiana. Le dijo: listo. Cuando llegó esa mujer a la casa de mi amiga, llegó y sacó un montón de hierbas. Comenzó a ungir. Mi amiga dijo: quieta, ¿qué le pasa? Luego, ¿usted no es cristiana? Dijo: yo no soy cristiana, yo soy una bruja. ¿Cómo así? Luego no estaba en la iglesia, en la casa de Dios. Dijo: es que yo recargo mis poderes mientras ustedes están reprendiendo. Se lo dejo así. ¿Cómo en un culto se le tiene que dedicar 3 horas a Satanás? Termina él siendo el señor del culto. Jesús se paró y dijo: fuera, y fuera. Y vuelvo y digo, me perdonarán ustedes, pero yo no encuentro los cultos de liberación en el templo en ninguna parte, ni los cultos de milagros en el templo en ninguna parte. Los apóstoles hacían las sanidades afuera y las liberaciones afuera. No significa que usted no deba venir a liberación y a sanidad, pero muchos de ustedes se han convertido en dependientes de esa doctrina babilónica. ¿Sabe para quién es el culto? El culto es para él. El culto es para él. Para él. Para él. ¿Te verá? Estaba en el punto de, ay Dios mío, muy, muy duro. Necesitamos palabra revelada. Necesitamos eso, necesitamos sentarnos en el puesto y decir: quiero más. Necesitamos sentarnos en el puesto y decir: oiga, qué filete el que hoy nos sirvió en la congregación. Y no, salió otra vez desocupado, la misma vaina. Otra vez bajaron a Zaqueo del árbol. El regreso de Zaqueo, el Zaqueo contraataca. Las congregaciones están muriendo. La gente no necesita que le hablen de bendición. Si tienen la palabra encarnada dentro de ellos, solito la bendición no la tienen que buscar. La bendición los va a perseguir. ¿Sí o no? Claro que sí. Sigo pues. Gloria a Dios. Amén. Número 7. Tengo que ir hasta un tiempo porque quiero dedicar al menos media hora para ministrarlos, para que podamos orar por todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Que es la idea. Hasta donde llegue. Número 7, tenemos que aprender a hacer redención y establecer la obra de la redención al menos en 4 o 5 áreas. Número 1, la redención en la tierra. ¿Cómo así en la tierra? Los que me han estado escuchando, yo he estado diciendo que cuando yo voy a cualquier sitio, paro el carro, me tiro en la calle, busco un montón de piedras, hago un altar, les echo aceite y comienzo a orar. Digo: Señor, en el nombre de Jesús, en este sitio yo revoco la maldición que tiene la tierra, Señor. Porque la Biblia dice que la tierra fue maldita a causa del pecado. Y la Biblia dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los únicos que podemos quitar la maldición de la tierra somos nosotros, alabado sea Dios. Y ella está esperando. Es cuando yo voy a un bosque, yo comienzo a poner las manos sobre los árboles y digo: en el nombre de Jesús, son libres de la maldición que Adán les transmitió. Cuando yo voy al campo, comienzo a poner las manos sobre las vacas. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mis manos y yo las libro de toda maldición. Porque si la tierra no es libre de maldición, el pasto que se comen las vacas tiene iniquidad y la carne que entra a su cuerpo le va a producir sarna, le va a producir cáncer. La Biblia dice que si comemos cosa mortífera no nos hará daño. Un montón de ustedes están enfermos por lo que comen. Porque lo que comemos ya viene maldito por la misma tierra. Yo no sé, pero muchos de ustedes van a tener que ir a su tierra de donde son y ir. Señor, pedimos perdón por la sangre derramada en esta tierra. Te pedimos perdón por la idolatría en esta tierra. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted llega a su tierra, la tierra ya lo recibe con otro ambiente. Y esa tierra lo comienza a bendecir. Y no cuando usted llega, la tierra comienza a escupirlo. No solo tenemos que hacer redención de la tierra, número dos, tenemos que hacer redención de las casas donde entramos a vivir. Muchos de ustedes entran a vivir a casas y se chiflan, hermanos. Uno tiene que ser guiado por Dios para ir a vivir a un sitio. Si han practicado hechicería, brujería, es muy común encontrar que las casas donde han matado a alguien o ha habido abortos, en esas casas asusten. Y yo tengo que ir a veces a casas a hacer liberaciones. Tengo que ir a hacer liberaciones. Digo, no fue sabio que esta gente hubiera tomado la decisión de vivir en este sitio. Y tenemos que hacer redención. Número tres, tenemos que hacer redención de lo que comemos. Comidas hormonadas. Tomates que para que sean producidos tienen que echarle un montón de químicos y venenos que se convierten en cosas cancerígenas para nuestro cuerpo. Tenemos que hacer redención de la ropa que nos ponemos. La mayor parte de la ropa que nosotros nos ponemos viene de casas de homosexuales. Y los muchachos de hoy dicen, ay, tan lindo, uy, es la marca. ¿Usted sabe dónde viene? ¿Quién hace esa ropa? Dios mío, quiero lanzarles un reto. Yo necesito diseñadores del reino. Necesito que ustedes comiencen a producir pantalones del reino, camisas del reino, chaquetas del reino. No, nadie dijo amén. Dios me ha hablado de que en este tiempo va a trasladar la riqueza del impío al justo. Y Dios me ha dicho que va a comenzar a levantar en Bogotá almacenes del reino. Gente con ropa ungida, gente con zapatos ungidas. Los que son diseñadores de ropa reciban esa palabra. Todo lo que tenemos que comprar, hay que comprárselo a un satanista, hay que comprárselo a un homosexual, hay que comprárselo a una prostituta, a una lesbiana, porque no hay ningún cristiano que se pare y tome esa parte. Aún cuando nos ponemos algo, tenemos que hacer redención. Nosotros vivíamos años atrás, ustedes conocen el testimonio de nosotros, nos poníamos la ropa que vendían las monjitas acá arriba. Y los mediecitas y los pantaloncitos. Ay, Dios mío, a sus hijos no le ponga ropa usada. Dios puede darle toda la provisión para que los vista bien. Eso va de generación en degeneración. Y se muere una persona y hereda y todo el mundo está encima a ver que le den el saco, la ropa. La iniquidad se pega en la ropa. La iniquidad se pega en la ropa. La unción se pega en la ropa. Le tocaban la ropa a Jesús y la gente era libre. Yo conozco un montón de gente que queda endemoniada por ropas que se ponen. Tenga entendimiento a dónde usted compra su ropa. Los jóvenes que están acá, ay, por parecer igual de lindos a toda la parvada de bobos. No, yo me voy a vestir diferente. Las niñas no tienen que estar mostrando nada. Ropa del reino. ¿Quiénes quieren tomar esa palabra el día de hoy de ropa del reino? Los que son del reino. Quiero ver producir. Yo declaro máquinas, una máquina, dos máquinas, tres máquinas, cuatro máquinas, una industria de máquinas produciendo ropa del reino, tomando salitre plaza, tomándose, vendiendo una ropa espectacular. Todo el que pase, y esa ropa solamente se la ponen reyes y sacerdotes, bendito Dios. Dios da diseños. ¿Acaso no le dio a Bezaleel y a Oliab diseños de ropa? Para el sacerdote. Les dio diseños de cortinería. ¿Cómo iban a hacer la cortinería del tabernáculo? Les dio diseños para trabajar oro y plata de joyería. Yo tengo una palabra, la joyería va a comenzar a dar mucho dinero en este tiempo. El oro va a comenzar. Si usted quiere invertir en algo, invierta en oro. Ups. No sé, a alguien le pude acabar de librar su destino con lo que acaba de decir, que recibe la palabra. Comienza a trabajar en joyería. Todo está en la Biblia, los diseños están en la Biblia. Lo que pasa es que los cristianos somos un poquito abobados. Cuando éramos impíos, teníamos una habilidad para todo. Nos volvimos cristianos y nos azorocamos. Es verdad, hermano. Usted robaba, trampeaba, hacía lo que tuviera que hacer. Ahora viene a Cristo y no, acá estoy esperando la bendición. Estoy haciendo un ayuno de 40 días para que reciba la bendición. Entonces usted va después del ayuno de 40 días y le dicen, le faltó más fe, otro ayuno de 40 días. Número 5, tenemos que hacer redención del dinero que llega a nuestras manos. Yo he estado diciendo, con ese dinero pagaron en la carnicería a una señora, ese dinero la señora se lo da de vueltas al marido, el marido va y paga una prostituta, del prostíbulo sale, pagan droga y luego vuelve a sus manos. Usted no sabe por cuántas manos ha pasado esa plata. La Biblia dice que cuando peleaban una batalla y traían el dinero, primero lo consagraban. Uno de los secretos para que el dinero actúe para ustedes, consagrar el dinero que viene a sus manos, porque el dinero viene untado. Usted no sabe que viene untado. Lo que uno trae a la casa de Dios debiera ser los billetes más nuevos, ojalá que nadie haya usado. Pero traen un billete de 1,000, todo esjetado, con unos cuernos pintados ahí por un lado. Y ahí los contadores y los que contamos damos cuenta. Decimos, ¿y esto sí toca quemarlo o hacerle liberación? ¿Esto qué es, esos billetes? El dinero nos tiene que alcanzar. El dinero nos tiene que alcanzar. El dinero nos tiene que sobrar. Pero si no aprendemos a consagrar el dinero, vamos a tener un problema muy serio, porque el dinero viene untado de iniquidad. Número 8, usted quiere romper el poder de la iniquidad, tiene que sacar todo lo que sea anatema de su casa. En Josué capítulo 6, no pudieron librar una batalla porque había anatema en las casas. ¿Qué hace Vicente Fernández en su casa? ¿Qué hace Shakira en su casa? ¿Por qué no está Ana Méndez? Vean, ay, si no. Vaya hoy mismo y bote toda esa porquería. Eso no es del reino de Dios. Que te perdone yo, ¿qué hace eso ahí? ¿Qué hacen libros de brujería y hechicería en su casa? ¿Qué hacen las ruanas de su abuelito que usted heredó de generación en generación? Eso huele a chucha, cachupe, pecueca. Es que son las ruanas de mi abuelito, métale candela a eso. Era un viejo adúltero, era un viejo fornicario. Y ustedes están heredando eso de generación en generación. Saque de su casa todo lo que sea de nueva era. Uno no debe tener nada de nueva era, inciensos, velas, ni nada de eso. Tengo una vela para aromatizar el ambiente. Hermano, usted necesita aromatizar el ambiente. Usted es el aromatizador del ambiente, porque usted tiene que oler a Cristo. Yo voy a algunas casas de ustedes y huele a 7 diablos. Y pienso que no tiene que ver con el olor de la casa, sino con el olor del corazón de la gente. Porque los espíritus tienen olores. Y yo tengo un olfato terrible. Yo puedo oler la muerte a 3 kilómetros. Yo puedo oler un espíritu de suicidio, yo puedo oler un espíritu de religiosidad, yo puedo oler un espíritu de brujería, porque su espíritu tiene sentidos, los espíritus huelen. Eso lo vamos a aprender en la escuela de profetas, acá no vamos a hablar más. Hay que sacar todo lo que es anatema. Una hermana vino y me dijo, mire, pagué en Israel $200 por esa pintura de un dios egipcio. Y tiene dos opciones. ¿Quemarla o quemarla? Dijo, no, pues se la voy a obsequiar a un familiar. ¡Qué bruta! Eso es como decir, voy a sacar mis cuadros de idolatría, pero como son caros, se los regalo a mi mamá. Hermano, el anatema se quema. Está en la Biblia. Y si usted no lo quema, el fuego del juicio comienza a correr sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre sus vacas, sobre sus caballos y sobre su tienda. Lean el capítulo del anatema. Aún tenemos que pedir al Señor, ¿en dónde compré esto? ¿De dónde viene? ¿De una casa de esoterismo? Hay que romperlo, hay que destruirlo. ¿De dónde viene esto? Nosotros, yo fui a Bolivia y me querían regalar, no me querían regalar, quería comprar detalles para traerles a todos, los del ministerio. Y cuando voy saliendo de Bolivia, entonces, no, eso era re caro, muy caro, muy caro. Y ay, Dios mío. Yo no voy a comprar eso. ¿Saben que al final llegaron al carro, al taxi que habíamos contratado, a regalarme todo eso? Eso venía con una maletada. Es que usted nos ha caído en gracia. Yo me había parado sobre el altar que hay en Tihuanaco. Había hecho un acto profético, había hecho un altar, había desbaratado. Por eso es que a Leo le está yendo tan mal. Por eso es que yo me le metí allá y dije, aquí lo acabo porque lo acabo. Que no le van a contar a nadie. Yo no, usted piensa que yo voy a un sitio y yo voy a perder mi tiempo, hermano. Yo no voy a perder mi tiempo, olvídese, ni una gota. Y llegaron y me ay, qué cosas tan bonitas y esas caritas en piedra. Y el Espíritu Santo me dice, son brujos y quieren que tú lleves eso a tu casa. Y muchos de ustedes van a Israel, muchos de ustedes van a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, traen un montón de piedras, un montón de cosas consagradas por allá, los indios... chicamochas, lo que sea. Y a usted le parece, ay, es que es una decoración para que todo el mundo la vea. Caramba, tenga entendimiento, eso es una puerta espiritual. Esa pedazo de piedra consagrada es una puerta espiritual que une el inframundo con su pieza. He dicho que los cuartos de los niños tienen que ser cuidados. Tenemos que tener entendimiento espiritual de aún los juguetes que tienen nuestros niños en los cuartos. Una hermana decía que su hija estaba loca. ¡Está loca! ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? Porque ella dice todas las noches que la muñeca le camina encima de la cama y se tira a ahorcarla. ¡Está loca! Digo, ¿loca? ¿La loca está usted, hermana? Y nos fuimos y la muñeca comenzó a caminar por encima de la cama. Miren, yo en esto he visto todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo la muñeca asesina, uy, la novia de Chucky, soy muy padre. Y nosotros somos tan faltos de entendimiento. Un montón de casas de muñecos tienen pactos con Satanás y su objetivo es insertar eso en las casas. ¿Sabe que yo estaba viendo que los pitufos tienen un espíritu de homosexualidad insertado? Porque son 99 pitufos y una pitufina. Pero la pitufina fue creada por Gargamel, no fue creada por papá pitufo. La revelación de los pitufos, recibe. Islenita me dijo esta semana algo. Dijo, es que usted tiene un ojo de águila. Los profetas vemos cosas donde otros no ven, hermanos. Eso no es. ¡Legalista! No nos va a dejar ni al pitufito. Solo le dejo eso ahí. Además de que está cargado de hechicería, brujería, espiritismo, pitonismo, lo que usted pueda imaginar. Dice, ay, es que lo de moda, el niño, no. Sería muy interesante que hubiera un cristiano que comience a hacer muñecos cristianos. O sea, si es tanta la fiebre de que el niño se trauma porque no tiene un muñeco, entonces un cristiano que comience a provocar el ángel de Jehová, la espada de poder. Vea, una idea para un negocio. Una idea para un negocio. Si alguien es inteligente, lo recibe en su espíritu y va, comienza a diseñar una empresa hablando de lo que estoy diciendo. Y en diciembre hacen sus Davids y sus Goliaths y todo eso. Y el castillo del gigante y el profeta tiene que entrar y desbaratar. Un niño que camina en esta dimensión crece y se vuelve un profeta de Dios. El niño que crece con el pitufo crece y se va a la hechicería. ¿Sabe qué pasa? Es que nosotros no tenemos medios. O sea, no tenemos otras vías alternas. Tenemos que sujetarnos a la corriente de este siglo. No tenemos, hermano. ¿Por qué no se levanta gente hoy que diga, uy, no, yo voy a tener una concepción diferente? Voy a agarrar lo que él está diciendo en el nombre de Jesús. ¿Qué tiene que hacer la pornografía en su casa? ¿Qué tiene que hacer la marihuana en su casa? Número 9. Déjenme. Ok, número 9. Estamos bien de tiempo. Número 9. Levanten la mano todos los que fueron inmorales sexuales antes de venir a Cristo. La sangre del Cordero Inmaculado. Levanten la mano los que siguen siendo inmorales viniendo, estando en Cristo. Ah, usted no sabe, hermano. ¿Sabe que el Señor me habló de un cautiverio? Yo no vi, si me tengo que entrevistar con Ana Méndez, le voy a decir que hay un cautiverio que toca poner en el libro, que es el cautiverio que puede tener una persona por la inmoralidad sexual, y es el cautiverio que está cuando la Biblia dice que el que se ha juntado con una ramera es uno con ella. Entonces el Señor ha venido hablándome que la gente que practica la inmoralidad sexual tiene una parte de su alma en cada persona con la que se acostó. ¿Cómo les quedó el ojo? Tenaz. Mire que el problema de la fornicación es más serio de lo que nosotros pensamos. Vuelvo y digo, este profeta ve cosas donde otros no ven. Y tuve una visión y vi un montón de gente que le faltaban pedazos. Y yo, ay, Dios mío, ahora sí me chiflé. Y el Señor comienza a hablarme de que el espíritu de inmoralidad sexual hace que una parte del alma de la persona quede cautiva en el cuerpo de la otra persona con la cual se acostó. Pastor, yo ya vine a Cristo. Claro, pero usted tiene que hacer una oración diciendo, desligo mi alma en el nombre de Jesús. Y si tenemos que sacar cuenta de con cuánto se acostaron con la persona con la cual que lo abusó sexualmente de usted. Pastores que me violaron, lo siento. Hubo contacto sexual, una parte de su alma quedó cautiva. Tiene que soltarla. Y el Señor me habló de esto en este tiempo. Por eso muchos de ustedes luchan tanto en la sexualidad, porque ustedes están viniendo a Cristo, pero esa persona con la que se acostaron tiene una parte de su alma y esa persona en 20 años ya se ha acostado con otros 50. ¿Quién entendió lo que acabé de decir? Antes de una persona casarse, tiene que pasar por un consejero y ese consejero le tiene que hacer una liberación en su alma. ¿Son vírgenes? No. Entonces, vamos a orar confesando de que usted comienza a desligarse de cada persona con la que se acostó. Porque entonces, cuando estén juntos, van a tener unos problemas bien serios en la sexualidad. ¿Cómo les quedó el ojo? Esa estuvo muy buena. Digo, claro, por eso muchos cristianos siguen luchando en su sexualidad, aunque ayunan y oran, viven con esa calentura las 24 horas del día o las que no. ¡Padre, ayúdame! Otro ayuno. ¿Sabe? Cuando las cosas no se tratan de raíz, solamente se reprimen. Y entonces hay un momento cuando ¡pum!, explotan. Y cuando explotan, explotan más feo. Y esa es la raíz. La raíz es que... Ahora, pienso que el Señor le habló a varias gente que tiene, está luchando en su sexualidad, porque eso sí no alzan las manos. Desliguen su alma de toda persona con la que se acostaron. Voy a hablar a las esposas. Lo siento por ustedes. Debieron haber escogido muy bien el hombre con el que se casaron. Pero si el hombre viene de acostarse con una prostituta, toda la iniquidad también es traspasada a su cuerpo. ¿A qué no? Por la unión sexual eres una sola carne y un solo espíritu con la persona. Y él es sucio, él es inmoral. Y entonces tú eres una mujer guerrera, pero después sientes que ya no quieres orar, que no sabes qué te pasa. Tu cuerpo comienza a afectarse, tu vida comienza a afectarse. Algo que alguien hizo te está afectando. Y necesitas orar y desligarte. Por eso en muchos casos, cuando la falta de respeto llega a esos niveles, debe haber una separación. ¿Por qué, pastor? Porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero es que lo amo. No importa que haya tenido 700 amantes, lo amo. He tenido 7 enfermedades venéreas en mi cuerpo, pero lo amo. La Biblia dice que tienes que amarlo a él como te amas a ti misma. No te amas a ti. Primero tienes que amarte a ti. Y yo te libero en el nombre de Jesús ahora de ese pensamiento machista de nuestra cultura. Que tienes que permanecer toda la vida atada a un hombre inmoral. Te hace daño. Te hace mucho daño. Ok. Uy, santísimo. Número 10. Usted necesita tener cuidado con sus manos. Camilo también trató algo. Isaías 1:15. Mira lo que dice Isaías 1:15. No se preocupe, haga un poco de flexiones. Alguien dice que si el rabo se cansa, el cerebro no piensa. Algunos dicen, ay, usted pastor sale con unas. Y eso que me regeneré. Yo predicaba de una forma espantosa. Ustedes escucharan mis primeras predicaciones. Era peor que Dante Gebel al principio. Ustedes saben, Dante Gebel era, decía unas, ahora cambió, unas charadas terribles. Yo era peor. Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Queremos romper el poder de la iniquidad, tenemos que limpiar nuestras manos. Hay 3 cosas. Las manos por derramamientos de sangre. Pero algo que quiero hablar el día de hoy es que la Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza. Usted me ha escuchado hablar de eso. Yo no me explico por qué a los endemoniados la gente les pone las manos. Si no hay un solo texto en la Biblia donde a un endemoniado se le ponen las manos. Los endemoniados se reprenden con la boca, con la palabra. ¿Por qué, pastor? Ni Jesús lo hizo. Porque usted puede transferir algo o le pueden transferir algo a usted. Puede haber una transferencia o una contratransferencia. Y he atendido este año muchísima gente que está afectada espiritualmente. He atendido 5 pastores con lepra. 5 con lepra. Y todos, ninguno se conoce con el otro. Y cuando vienen enfermos, dicen, lo escuchamos por radio, ¿qué podemos hacer? Digo, tenemos que pasar por un proceso de liberación. Y fue porque le pusieron la mano a alguien. Porque en un culto de liberación se alocaron. Y todo el mundo quiere que le impongan manos. Qué cosa tan espantosa. Todo el mundo corre para que le pongan manos. Y Pablo dice, cuidado con que le pongan manos. Usted tiene que tener cuidado, usted no sabe cómo está el que le está poniendo manos. Incluso voy a decir algo feo, las caídas no las encuentro en la Biblia. Eso es una manía. Bueno, puede ser el Señor, no sé. Pero la gente hoy es tan emocional y tan poco espiritual. Ups, salgo babi. Y a veces usted no se cayó porque lo cayó el Espíritu Santo. Se cayó porque le partieron el cuello. No te resistas, infeliz. No te resistas. No, ¿a cuánto les pasó eso en un encuentro? Ay, no, un día vino Benny Hinn. La primera vez que vino Benny Hinn, se cayeron todos. Yo me caí, yo quedé frustrado. La segunda vez que vino Benny Hinn a Colombia, me caí. Yo tan pronto él entró a la plataforma y nadie se cayó. La tercera vez que vino Benihín, yo quedé adelante, habían tres gorditas, se cayeron las gorditas. Y esta manía que tienen los cristianos, coja de todo el mundo de las manos. Conejo, cuando se cae el de acá, arrastra al otro y todos se caen en gavilla. Y se caen esas gordas. Y todas me cayeron encima. Y yo, ¡ay! Y esas sí se cayeron de verdad y no se paraban. Cuando yo vi una manita por detrás mío, así que se movía, decía, ¡auxilio! Una niña detrás aplastada. Ay, no echemos cuentos que muchos de ustedes se cayeron y se pararon a hacer las mismas bobadas de siempre, hombre. Puras emociones. Muy poco ustedes me ven poniendo manos a gente a no ser de que sea necesario. Pero también aprendí algo, y es que los que ministramos tenemos que limpiarnos porque quedamos untados de la iniquidad de la gente. Yo escucho, miren, yo en un día puedo escuchar 40 personas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y salen uno y entra el otro y sale el uno y yo maté a no sé quién y yo me aborté a no sé cómo y yo me acosté con si sé quién y yo no. Al final del día el Espíritu Santo me dice esto: estás escuchando mucho la voz del hombre, vas a dejar de oír mi voz. Y tengo que ir y me meto al baño y me baño, digo, Señor, que tu agua saque de mí toda contaminación. Y tengo que ir a meterme 2 o 3 horas en oración y en adoración. Por eso muchos ministros caen, porque no se limpian después de ministrar. Y al sumo sacerdote hasta se le prohibió tocar un muerto, porque quedaba contaminado. Y si tocaban un muerto, tenían que estar 7 días afuera, porque eran inmundos. Y los que ministramos, sé que por ahí hay muchos líderes, y uno que otro pastor colado que no dice que es pastor. Límpiese después de ministrar. Límpiese. Eso afecta. Después de 1 o 2 años vienen unas recaídas de los pastores bárbaras. ¿Por qué? Ponga mano a todo el mundo como locos. Nadie nunca los ministra, nadie nunca los ora. Yo estaba en Ecuador y entré a una de las iglesias más grandes de Ecuador. Ya había predicado, me senté y había una señora que estaba dando un sermón más chulepo. Uy, mi teología. Y yo estaba midiendo todo lo que estaba haciendo, estaba hablando, no me llenaba nada, hermano. Se acercó una ancianita profeta y me puso el dedo y dijo, pastor, no la conocía, cuando uno no se puede sentar a recibir de otro, el corazón está lleno de orgullo. Y ay, tan bonito el sermón de esa hermana, uy, qué cosa terrible. Número 11. Tenemos que romper los pactos que vienen con idolatría. Tal vez su familia hizo pactos que siempre estaría en la iglesia católica, eso hay que romperlo. Pactos de inmoralidad. Como tú eres el hombre de mi vida. Esas palabras atan, ¿no? Pactos con hechicería. Pactos con derramamiento de sangre, que se cortaron las venas y se les, ay, no, es que seremos uno siempre. Palabras como te amaré por siempre, seremos amigos por siempre. El osito. Cuando uno está enamorado hace muchas cosas idiotas, ¿no? Corazones traspasados con flechas. ¡Qué barbaridad! Y si usted hizo eso, usted tiene que romper porque usted hizo un pacto. Y eso tiene que ser roto. Si usted no rompe el pacto, sigue vigente. Así usted está en Cristo. Piense en un pacto con un brujo, con lo que sea. Número 12. Uy, este está muy, muy fuerte. Ñaño. Ñaño es mi hermano. En Ecuador Ñaño es hermano. Ñoño es hermano, pero gordo. Ñoño. Es cosa, uno no puede decir nada, hermano. ¿Saben que si ustedes han pasado por varias iglesias, el Señor me habló de que tenía que decirles que ustedes deben renunciar a las coberturas de las iglesias por donde pasaron? ¿Sabe por qué? Porque en Bogotá hay una espíritu que se llama el espíritu de la maldecidera y de la manipulación. Eso significa que si usted no es de mi iglesia, no es de ninguna. ¿Sí o no? Y entonces te maldigo, hijo de Satán. Volverás aquí arrastrado, arrastrada, endemoniado, endiablado, lo licuo, lo va. Así es. ¿Y sabe que cuando usted sale de una iglesia y usted sale de esa iglesia, usted debe decir, y entra a otra iglesia, debe decir, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esta cobertura Y cuando llega a la iglesia, debe presentarse a pastor y decir: pastor, acójame dentro de su cobertura y ore por mí. Porque dentro de los cristianos hay una brujería bien tenaz, que son las oraciones contrarias. Y entonces comienzan, ¿no?, a orar: Señor, quebrántalo. Señor, acábalo. Señor, que no le florezca la familia. Señor, que tenga que volver a pedirnos perdón. Y eso trae efecto sobre la gente. ¿Saben que cuando alguien se va de la congregación, mi hermano fue el que me enseñó eso, me dijo: cuando alguien se vaya, quítele la cobertura? Le dije: ¿por qué? Porque aunque ellos se fueron, su espíritu se queda dentro de la iglesia y se sorben la vida de la iglesia. La mayor parte de la gente que sale mal de una iglesia no sale a hablar bien. El pastor es una porquería, se roban los diezmos, eso ponen luces, eso parece una taberna o parece una discoteca. Hoy trajeron unas banderas todas endiabladas, eso no es del... En serio, mi la lengua de los cristianos. Y estos días hemos hecho eso, salió de acá, nos reunimos con los ancianos, decimos: Señor, que lo acojan en la otra cobertura, pero lo soltamos de aquí. Muchos de ustedes han pasado como por 2700 congregaciones. Y usted debe hacer una oracioncita diciendo: Señor, yo renuncio a esa cobertura. Creo que esta no se la sabía, ¿no? Usted sale y se entra otra. Cuando usted se da cuenta, usted tiene como 20 paraguas encima y ninguno lo está tapando del aguacero. Qué chistoso, ¿no? Por eso yo pienso, no pienso eso. Número 13, queremos ser libres de la iniquidad. El idioma que nos ayuda es usar nuestras lenguas espirituales. Romanos 8:26 dice que cuando no sabemos cómo orar, oramos en lenguas y podemos orar la perfecta voluntad de Dios. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, hoy va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo estoy en el discipulado poniendo todo patas arriba, porque Babilonia nos enseñó que primero crees, luego te bautizas a los 6 meses y luego eres bautizado con el Espíritu Santo. Pero yo noto en la Biblia que creer, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo era una sola cosa, que pasaba un solo día. O sea, usted se convertía hoy mismo se bautizaba, salía de las aguas hablando en lenguas. ¿Cómo nos devolvemos al original? No sé, pero hay que hacerlo. Espere 7 años hasta que sea perfecto para bautizarse. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Las lenguas no son para todos. Le falta un arma muy poderosa. Porque cuando usted no sabe cómo orar, ora en lenguas y el Espíritu ora la perfecta voluntad de Dios. Hay una guerra espiritual que el diablo no entiende, que es la guerra espiritual en lenguas. Pablo dijo en Efesios 6, orando en el Espíritu. Ok, número 14. Me faltan 3, Señor, ayuda a tu siervo. Usted debe perdonar para ser libre. Muchos de nosotros con los que más problemas tenemos son con nuestra propia familia, ¿cierto? Usted quiere ser libre, tiene que soltarlos. Ahora, quiero pedirle un favor. ¿Cuántos todavía tienen sus papás, mamás vivos? Alcen la mano. Antes de que se muera el cucho, sáquele una oración de bendición, así sea católico. Porque hay algo, miren, hay un poder espiritual en la bendición de un papá. Vaya, no sé, engatúselo. Jacob se vistió de otra ropa para que le dieran la bendición. Invítelo a comer, dígale: papá, quiero que ponga sus manos sobre mí y quiero que usted me desee cosas buenas. Porque tal vez él no es cristiano, pero saben, yo me he dado cuenta que cuando un papá no bendice al hijo, algo le falta en el camino. Los patriarcas siempre tenían por costumbre poner las manos y bendecir a los hijos. ¿Cómo siento en mi corazón que muchos de ustedes no fueron bendecidos por los papás, sino más bien malditos? Poco sirve, hijo del diablo, a las chicas prostitutas, zorra. Fueron las palabras que a usted le dijeron. Mire cómo la gente comienza a llorar mientras yo comienzo a hablar de los papás, de una vez. Eso es oprimir un botón. Ahora, yo sí quiero hacer algo. Si nadie te bendijo en tu vida, yo te bendigo hoy en el nombre de Dios. Yo declaro que eres un niño consentido ante los ojos del Señor. Yo declaro que eres la niña consentida del Señor. Yo declaro que no llorarás más porque tu papá y tu mamá no te bendijo. Yo declaro la riqueza del cielo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Yo declaro que no estarás quebrado. Yo declaro que estarás sano. Yo declaro que tu descendencia va a conquistar las naciones de la tierra. Yo declaro que no tuviste un padre físico que te bendijera, pero hoy hay un padre espiritual y yo suelto bendición y revoco toda maldición que salió por la boca de tu padre para tu vida en el nombre de Jesús. Provoque que su papá lo bendiga. Trate de hacerlo. Bendito sea Dios. Trate de hacerlo. Número 15. ¿Quieres ser libre de iniquidad? No le dé lugar al diablo. Aléjese de la iniquidad. ¿Cuál es su tendencia? Las mujeres, ¿qué hace con un montón de viejas, mano? No es que algunos caen en pecado porque quieren caer en pecado. Es verdad. O sea, si yo sé que mi debilidad fue la droga, ni de riesgos me junto a esa gente. Porque la iniquidad va a buscarse el camino para nuevamente llevarlo usted a eso. Usted sabe que la maldición ha estado en su familia porque los hombres con la boca engañan a las mujeres. Entonces, tenga sus ojos abiertos cuando alguien se le acerque. Ay, no, es que esa es la respuesta de Dios para mi vida. Es que yo con 50 pronto me quedo sola. Algunas es mejor que se queden solas. Miren la carita que hacen algunas. Ay, pero... Número 16, queremos ser libres de iniquidad. Tenemos que ordenarle a los líquidos que están dentro de nuestros huesos que salgan. Salmo 109:18 dice que la maldición entró como un aceite a nuestros huesos. La iniquidad se deposita en los huesos. Ustedes me escucharon hablar sobre la sangre. En la médula ósea se produce la sangre. La sangre se produce dentro de nuestros huesos. ¿Me están escuchando? Y hay que ordenarle a nuestros huesos que suelten esos líquidos de iniquidad que están ahí contenidos. Aún hay una iniquidad que no viene de generación. Ahorita vamos a orar y se van a dar cuenta. Por bebedizos que nos dieron. Oiga, las últimas predicaciones, las últimas liberaciones que he visto sapos salir de la gente de la boca y serpientes. Me llamó una mujer por radio y me trajo el sapo. Dijo, mire lo que escupí mientras usted estaba en el programa de radio. Ay, Dios mío, tal escupieran el plata, oro, piedras preciosas, pero sapos. Terrible, hermano. Ordene a los líquidos que están depositados en su cuerpo, que no son líquidos del reino de Dios, que salgan. ¿Saben cómo salen esos líquidos? Haciendo un tratamiento de medicina, celebrando la cena del Señor todos los días, 3 veces al día. Pastor, pero es que yo no estoy muy bien con Dios. La cena es el sacrificio de Jesús por el pecador, no por el santo. La iglesia, que le, a unos sí la cena, a otros no. A los santos sí. A los que viven mal, no. ¿Por qué no hacen eso mismo con los diezmos? Solo a los que viven bien les recibimos los diezmos. A los que viven mal, no. A eso sí, por parejo. Hipocresía. La cena es el sacrificio de Jesús por el pecador. Todos los días en su casa. Juan capítulo 6 dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida. ¿Usted quiere sacar los líquidos de iniquidad? Celebre la cena todos los santos días. Nosotros empezamos, y eso, Dios comenzó a hacer sanidad, milagros. Por alguna razón yo tenía una hernia empezando este año. Me tuvieron que hacer una esófago, gastro, deno, duoscopia. Una porquería que no quiero volver a vivir en mi vida. Que tienen que tener una cámara por allá para con televisión. Y encontraron que estaba todo vuelto a nada. Entonces, solución, cirugía. Ah, cirugía. Hay un remedio que sana todas las enfermedades. Las llagas de Jesús, la sangre de Jesús. Entonces me puse en guerra 3 veces al día la Santa Cena. Mañana, tarde y noche. ¿Se desapareció la hernia? Total, total, total. ¿Por qué nos enseñan que eso solo lo puede hacer un presbítero o un obispo? Cuando en Hechos 2 dice que celebraban la cena en las casas. Entonces imagínense a Pedro yendo a la casa de 3,000 personas a celebrar la Santa Cena. Ay, si el presidente de la misión no está, no la celebramos. Y hay iglesias donde la celebran una vez al año. Pobrecita esa gente. El que come su carne y bebe su sangre tiene vida. Y voy a cerrar. Ya. ¿Usted quiere ser libre de la iniquidad? Ay, Dios mío, yo no sé si digo esto o no lo digo. Apocalipsis dice que tiene que salir de Babilonia. Si usted sigue en Babilonia, que se conste que no estoy diciendo, sálgase de su iglesia. Pero si usted sigue en Babilonia, usted se va a convertir en un fornicario espiritual. Porque usted va a participar de eso, va a participar de lo que está mal, va a participar de la religiosidad, va a participar de las doctrinas de hombres. Y después de 20 años de cristiano no va a haber nada. Y yo no sé usted, pero yo quiero ver el reino de Dios. Yo lo quiero ver. Quiero ver a Dios, quiero ver su gloria. Quiero ver que lo que la Biblia dice es real y no tan solamente historias bonitas. Muchos de ustedes saben que han vivido solo eso, historias. Y cada domingo van a su iglesia, escuchan los testimonios y gritan aleluya, gloria a Dios. Pero jamás han podido estar en la plataforma diciendo yo soy uno de esos. Eso es tan lejano para algunos de nosotros. Decir uy, Dios restauró mis hijos. Pastor, compré mi casa. Yo he pensado que lo que tiene en cautiverio a la gente es Babilonia, no hay otra cosa. Por causa de la iniquidad, la gente es ciega y es cautiva por Babilonia. Desafortunadamente en Colombia, la gente está cautiva por la misma iglesia. Después de haber recibido esas pautas que son extremadamente rápidas, vamos a orar al Señor. Y vamos a orar pidiendo al Señor libertad de esto. Así que usted me va a seguir en una oración sencilla. Podríamos profundizar mucho en este tema. Quédese tranquilito, si quiere estar sentado, quiere estar de pie. Es probable que van a pasar cosas en algún momento, no se asuste, los sugieres están listos. No permitimos gritos, ni contorsiones, ni nada de eso, nada. Porque acá caminamos bajo el reino de Dios. Ahora, quiero preguntar solo por ver, ¿cuántos acá saben que todavía hay alguna raíz de iniquidad que no ha salido? Dicen, no, todavía ahí está. Ok, entonces vamos a trabajar hoy más para sacarla. ¿Le parece? Quiero que ponga su mano. La iniquidad está en el espíritu. Quiero que ponga su mano acá. O sea, aquí donde están estos huesos. No me puedo, estoy tan gordito que los huesos no los toco. Hola. Fueron los huesos. Por acá, ahí, ponga su mano ahí. Ponerla ahí. Profeta, hacemos cosas raras. No se preocupe, hermano. ¿Sabe que me dieron una patada de mula estos días? Un hermano, y me dio durísimo. Porque yo le estaba acusando de que estaba yendo a una secta. Y él me dijo: si en esa secta soy libre, soy sano, mi familia es restaurada, prefiero ir a la secta. ¿Cómo le alega uno con un argumento como ese? Y diciendo que tenemos un Dios mega recontra ultra poderoso y todo el mundo está vuelto nada. Me dio muy duro, me hizo pensar. La iglesia necesita ver a Dios. Ponga su mano. Diga conmigo: Padre Celestial, esta mañana vengo delante de tu presencia a pedirte perdón. Te pido perdón por mi pecado y te pido perdón por el pecado de mi descendencia. Y el día de hoy yo te pido, Señor, que perdones mis generaciones. Yo te pido que perdones el pecado, la rebelión y la iniquidad. Yo te pido, Señor, que de mi espíritu pueda salir toda información que se ha aferrado para que yo no vea la gloria de Dios. Diga: yo soy un rey, yo soy un sacerdote. Satanás es un usurpador. Yo estoy llamado a ver la gloria de Dios. Señor, yo hago pacto. Voy a pagar el precio para sacar las raíces. Ayúdame y dame fuerza. Dame valentía. Porque hay cosas que son duras. Hay cosas que me duelen. Pero yo quiero ver tu gloria. Diga: le hablo a mi espíritu y le ordeno que esta mañana suelte toda iniquidad en el nombre de Jesús. Diga: Padre, yo quiero ser libre. Diga: Padre, todo mi ser anhela la libertad. Diga: y el día de hoy yo declaro que la puerta que se abrió para la maldición se cierra. La puerta que abrí yo, o la puerta que abrieron mis generaciones, se cierra hoy y para siempre. Ahora tome su mano y haga de cuenta que está cerrando una puerta y ciérrela. Yo no sé cuál es la puerta, pero mencione la puerta. Puerta de inmoralidad se cierra. Puerta de robo se cierra. Puerta de enfermedad se cierra. No escuche la oración de nadie, su oración, solo su oración. Dígalo: se cierra la puerta a la enfermedad, porque usted lo desea. Oh Señor, se cierran las puertas. Se cierran las puertas. Pero ahora abra puertas a ángeles de Dios que vengan a librar su batalla. Abra puertas a ángeles de Dios que vengan a ayudarle. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Ahora, ore conmigo y diga: en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo derecho legal que Satanás ha tenido para traer maldición a través de la iniquidad familiar. Digan: yo corto ahora toda iniquidad que viene de mi familia por brujería, por hechicería, por adulterio, por idolatría o por derramamientos de sangre. Hoy lo corto en el nombre de Jesús. Digan: en el nombre de Jesús, corto toda iniquidad que ha venido por mis padres espirituales o por una iglesia por donde yo pasé. Digan: cortamos toda iniquidad que viene por el gobierno físico de la nación. Diga: cortamos toda iniquidad que viene por la tierra, porque la tierra ha sido maldita. En el nombre de Jesús, cortamos esto con la autoridad del reino de Dios. Cortamos la iniquidad familiar, la iniquidad espiritual, la iniquidad gubernamental, la iniquidad que viene de la tierra. Y quiero que colombianos, como colombianos, le pidamos perdón a la tierra colombiana. Por un minuto, abra su boca y pida perdón a Colombia. Tierra colombiana, te pedimos perdón por la hechicería, por la brujería. Pídale perdón a la tierra por lo que hicieron sus abuelos, sus ancestros. Pídale perdón a la tierra. La tierra te va a bendecir. Riquezas vendrán de la tierra para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La tierra sana, la tierra sana. Dios perdona el pecado y sana la tierra. Pídale perdón a la tierra y ordene que la tierra sea sanada. Declare que la tierra colombiana es sanada. Si viene del campo, si viene de la costa, si viene del Amazonas, si viene de Cali, de Medellín, del Tolima. Tu tierra es sana. Colombia es llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. La tierra sana, la tierra sana. Ore conmigo y diga: Señor, diga: Señor, yo renuncio a todos los garfios generacionales que el diablo tiene con mi vida, porque no he hablado algún pecado. Diga: Señor, tú vas a poner el ministro delante mío para confesar. Y Señor, yo me comprometo a hablarlo, y tú te comprometes a desatarme. Diga: Señor, voy a entrar en un tiempo de ayuno guiado por tu espíritu. Diga: porque yo quiero ser libre, pero quiero que mi casa y mi familia también sean libres. Diga: Señor, hoy levanto mis manos, y si yo robé algo, si yo quité algo, dinero o la honra, yo la devuelvo. Yo hoy me comprometo a restituir lo robado, a restituir lo no pagado. En el nombre de Jesús, yo pongo mis manos serán sanas. Diga: hoy limpio mis manos del robo, hoy limpio mis manos de la deshonra. Diga: Señor, quiero tomar tu palabra y no leerla religiosamente. Diga: quiero que reveles tu palabra. Diga: quiero que tu palabra se haga viva. Diga: quiero que Jesús viva dentro de mí a través de la palabra. Diga: Señor, me comprometo a sacar el anatema de mi casa, a sacar la maldición. Todo objeto maldito es cortado en el nombre de Jesús. Diga: Señor, yo haré redención sobre la tierra. Yo haré redención en mi casa. Diga: Señor, voy a redimir lo que me como. Si hay algo en mi cuerpo que me comí, que envenenó mi espíritu, hoy va a salir a la voz del nombre de Jesús. Diga: Señor, voy a redimir la ropa, y aún el dinero que llega a mis manos quedará redimido, quedará consagrado, me alcanzará y me sobrará. Ahora diga: en el nombre de Jesús, me desligo de toda persona con la cual tuve un nexo sexual a través de la pornografía, o a través de un abuso sexual, o a través del adulterio, o a través de la fornicación, o a través de la prostitución. Yo desligo mi alma de la inmoralidad sexual y ordeno que mi alma sea libre. Ordeno a mi espíritu que suelte la inmoralidad que está guardada por lo que hice con otras personas, pero ordeno que mi alma sea restaurada. Le voy a dar un minuto para que no lo haga gritos, pero háblelo. Me desligo de esta persona, me desligo de esta persona. Si conoce los nombres, si no los conoce, solamente tráigalo a su mente, a su pensamiento. Diga: me desligo de este evento, me desligo del abuso. Hay tres personas que están siendo libres de bisexualidad o homosexualidad. Vas a ser libre. Solo desliga tu alma. Desliga tu alma, mujer, del abuso de cuando tu papá te tocó. Desliga tu alma cuando tu tío te tocó. Desliga tu alma aún de tu marido que no está acá, que se fue de la casa, que está con otra persona. Declara que todo lo que entró en tu cuerpo por la inmoralidad sexual se va. En esto yo veo mucha opresión. En esta parte veo mucha opresión y veo que muchos no lo pueden hacer. Puede ser por la cantidad de gente con lo que lo hicieron. Pero solo hable, lo diga, corta, corto con esto. Mi espíritu es uno con Jesús, con Jesucristo. No es uno ni con María, ni con Raúl, ni con Pedro, ni no. Mi espíritu es uno con Jesús. Hay mujeres que practicaron la prostitución. Desliguen su alma. Yo no las puedo condenar, pero desliguen su alma. Porque a través de la unión sexual quedó una ligadura de alma. Y solo órenlo en el nombre de Jesús. Yo corto con ese evento del pasado. Corto con lo que la persona le transfirió. Todo espíritu que está incubado en su cuerpo por la inmoralidad sexual, reciba libertad solo orando. Nadie se va a caer ni nadie se va a contorsionar. Todo espíritu de inmoralidad sexual ordeno que se vaya de este lugar. Ordeno que esta tarde varios de ellos tengan una orina tremenda o diarrea y esos espíritus salgan del cuerpo de ellos. Vamos a orar por algo. Todos los que han tenido vida sexual activa, no los solteros, pero oren desligándose de toda persona que con brujería pudo haber atado su sexualidad. Siento eso en mi espíritu. Ore, diga: Señor, si fue una amiga, si fue un amante que hizo cosas, eso es cortado ahora. Tal vez su esposo o su esposa, para detenerlo o detenerla, hizo cosas. Solo diga: lo corto en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús por encima de los brujos y hechiceros. El fuego de Dios cayendo y cortando todo espíritu de brujería para retener sexualmente a alguien. Oh, en el nombre de Jesús. Ahora diga: mis manos reciben limpieza generacionalmente. Si han habido robos, si ha habido muerte, si nuestra familia ha estado untada con derramamientos de sangre, hoy pedimos perdón y la sangre de Jesús limpia nuestras manos de brujería, de haber cargado ídolos, de prostitución, de pornografía y masturbación. Hoy nuestras manos son libres en el nombre de Jesús. Si yo puse mis manos sobre alguien y se me transfirió algo, yo corto con eso. Si alguien me puso las manos y se me transfirió algo, yo corto con eso. Si yo he puesto manos a alguien y he sido afectado, mis manos son libres. Y ahora sacuda sus manos, diga en el nombre de Jesús: mis manos son libres. Huela como un espíritu de inmundicia. Un espíritu de inmundicia comienza a oler ahora. Sus manos son libres. Libres. Libres, libres, libres, sus manos son libres en el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús, hoy confieso con mi boca que todo pacto que hizo mi familia o que hice yo con ídolos es roto. O pactos con inmoralidad, pactos con hechicería, pactos con las almas del purgatorio, pactos con José Gregorio Hernández, pactos con María Leonza, pactos con el negro Felipe, pactos con el indio Guaycopuro. Hoy se cortan todo pacto de sangre. Hoy es anulado el único pacto que está sobre mi vida. Es el pacto de la sangre de Jesús. Diga: Señor, yo renuncio a toda cobertura que me maldijo. Yo renuncio a toda oración contraria. Yo pongo un cerco de protección sobre mi vida. Las oraciones contrarias no pueden entrar. Yo renuncio a toda cobertura del pasado. Y yo declaro una buena cobertura, una nueva cobertura bajo tu fuego y tu presencia. Ahora ponga la mano sobre su cabeza y diga: Padre Celestial, yo recibo la bendición del cielo. Yo revoco de mi vida toda maldición que soltaron mis padres, mis abuelos o mis bisabuelos sobre las generaciones. Maldiciones de pobreza, maldiciones de dolor, maldiciones de fracaso, maldiciones de desánimo. Diga: y hoy yo recibo la bendición del Padre. Soy hijo del Padre. Soy engendrado por Dios. Tengo una herencia. Las naciones son mi herencia. Diga: estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Ahora ponga la mano en su corazón. Diga: Padre Celestial, con mi boca quiero perdonar todo familiar que me hizo daño. Si fue mi papá, si fue mi mamá, si fue mi pareja, yo lo suelto y le quito el derecho legal a Satanás de hacerme daño. Diga: yo perdono al que maldijo mi casa. Yo perdono al que me abandonó. Yo perdono al que me abusó. Tiene un minuto para hablar el nombre de la persona y soltarlo en el nombre de Jesús. Use su boca y suéltelo. Sandra, suelta a Sandra, suelta a Pedro, suelta a Juan, suelta a Ricardo, suelta a tu padre, suelta a tu abuelo. Suéltalos, no estás atado a ese pasado. No más. La herida hoy es sanada. El Espíritu Santo me habla que algunos de ustedes deben perdonar a sus pastores. Varios de ustedes están enojados con pastores de iglesias donde salieron. Perdónenlos, su pastor fue duro, le habló feo. Sea libre de ese verdugo. Ese pastor no le puso atención. Oh, reciba libertad en su alma. Reciba libertad. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo declaro que estoy llamado a salir de Babilonia. Y le hablo a mi espíritu que salga de Babilonia, que salga de la religiosidad, que salga de la rutina, que salga de los mandamientos de hombres. En el nombre de Jesús, dígale: le hablo a mi espíritu y le ordeno que lenguas comiencen a fluir. No solamente ahora, sino en mi oración personal. Vamos a tener 2 minutos y vamos a orar que los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego tengan la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo solo voy a dar la orden. Nadie va a orar en español. Todo el mundo comienza a orar sus lenguas. Y vamos a dejar que algo poderoso pase. Si usted nunca lo ha recibido, solo entre en el río de Dios y recíbalo. Esto no se hace por imposición, se hace por revelación. Y es muy fácil, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo hablo. Así de sencillo. Los apóstoles ponían las manos y lo recibían. Yo no voy a poner las manos, el Señor pone la mano ahora en su vientre. Y usted usted va a recibir la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Está listo? Padre, como lo hicieran los apóstoles, yo dirijo mis manos hacia tu pueblo y yo declaro que los que no han hablado nunca en lenguas ahora van a hablar en lenguas. Yo declaro que los que ya hablan en lenguas van a ser activados para hablar en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. El río comienza a salir. El río comienza a salir. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya tienes el Espíritu Santo, déjalo salir. Comienza a venir el tú que no has hablado en otras lenguas, comienza a orar en lenguas. Allí en el anexo, en el otro salón. La unción está muy fuerte en el otro salón. Toda la gente en el otro salón está hablando en lenguas. Activo inglés, activo francés, activo alemán, activo chino, activo mandarín, activo lenguas angelicales, activo lenguas de guerra, activo xenolalia, activo glosolalia. Ahora, necrotele prototela marabababa. Y no reprotele leto remeshito rabraza la dander cotelebra. Solo recibe, recibe, comienza a orar en otras lenguas. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Recibe el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si nunca has orado en lenguas, recibe el bautismo del Espíritu Santo. No tengas temor, solo ora en lenguas. Un minuto más, recibe tu victoria mientras oras en lenguas. Recibe tu victoria mientras oras en lenguas. Guarre proto tolororororo maíza la branda rarara. Lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer mejor. Que suba, que suba, que suba, que suba el nivel. Abajo en el mezanine recibe el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Recibe bautismo de Espíritu Santo y fuego. Oh, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Recibe bautismo de Espíritu Santo y fuego. Recibe bautismo de Espíritu Santo y fuego. Por la fe tómelo y recíbalo. Por la fe tómelo y recíbalo. Por la fe tómelo y recíbalo. Si nunca has hablado, o si habías hablado dos, tres palabras nuevas, nuevas lenguas te daré. Ahora hasta el punto que el Señor me indicó. Sí, pero va a pasar algo ahora. Vamos a orar que todo líquido de iniquidad que está en sus huesos o dentro de su cuerpo salga. Yo voy a dar 3 o 4 minutos. Yo voy a dar una orden en el espíritu, de mi espíritu a su espíritu. Probablemente algunos van a vomitar algo, o esta tarde van a, no sé, tener una orina tremenda. Va a comenzar a salir ese líquido que se ha depositado en su cuerpo. Entiendo que a muchos de ustedes les han dado bebedizos, aguas, lo que sea. Y es probable que mientras oramos ahora, algunos van a expulsar eso. No alce sus manos, tenga sus manos abajo en sujeción. Solo si siente que va a vomitar, quiero que por favor se sujete y baje sus manos. Porque ahora yo voy a ordenar que algo salga. Entonces no alce sus manos. Usted alza sus manos para rendirse. Entonces no las alce. Yo sencillamente voy a ordenar si hay algún líquido de iniquidad en sus huesos que salga. Y probablemente los ujieres están ahí listos. Ellos tienen unas bolsas. Sin show, por favor. No quiero show acá. ¿Por qué razón? Porque nosotros gobernamos. O sea, acá no sillas tirando, gente gritando. No, no. En este lugar Él se lleva la gloria. No quiero. Y si usted, contrólese. Contrólese, que nosotros tenemos la autoridad y los demonios hacen lo que nosotros le digamos, no lo que ellos quieran hacer. Amén. Ponga la mano en su vientre. Tranquilo. No ore, guarde silencio. Aquí es donde comienzan a ocurrir muchas cosas. Mientras yo oro, tranquilo, tranquilo, tranquila. Estamos para ayudarle. Nadie le va a poner mano, solo su mano en su vientre, no más. Incluso sin necesidad de mandar nada, ya hay gente que está comenzando a sentir ganas de vomitar. Solo alce su mano, tenga su mano arriba y una mujer va a ir. Ya. Si necesita una bolsa para vomitar o escupir algo, mujeres, pónganse las pilas, porque aquí vamos a tener unas 50 o 60 personas. No importa, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, no ore, solo escuche la oración. Es momento de hacer silencio, por favor. Padre, en el nombre de Jesús ordeno, como tu siervo, ahora que todo líquido de iniquidad salga del cuerpo de ellos. Ordeno que todo aceite que ha sido guardado en sus huesos por generaciones tenga que ser expulsado en el nombre de Jesús. Si usted siente ganas de vomitar, solo tenga, alza su mano y alguien le va a usar una bolsa. Mujeres, si se despiertan, sería mejor. Padre, usted siente que ha sido víctima de brujería, de hechicería, que su salud no ha funcionado muy bien, como que se seca. Dice, sí, yo creo que me dieron algo. Oh, es muy fácil, yo tengo autoridad. Yo la tengo. Entonces, eso va a salir hoy y para siempre. ¿Me escuchó? Va a salir. Padre, en el nombre de Jesús ordeno que todo bebedizo que está contenido en el cuerpo de ellos comience a manifestarse y a salir a través del vómito ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Si usted necesita una bolsa, alce su mano y van a ir ahora. Dije ahora. Dije ahora. Dije ahora. Debe haber gente en el anexo, porque allá hay 2 o 3 personas vomitando también. Tranquilos, no se preocupen. Una bolsa aquí, niños, corran. No se preocupen. Si ese hombre va, ese hombre a él. Eso, dale la bolsa. Sale, sale todo bebedizo. Sale todo bebedizo, sale todo bebedizo, sale todo bebedizo, sale todo bebedizo. Sale todo bebedizo que les hizo a las suegras, algunas de ellas, para apartarlas de sus hijos. Sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale. Este es el momento, este es el mejor momento. Dele lugar, no se preocupe. Si tiene que escupirlo y lo escucha, no importa. Eso sí, no se lo sostenga. Escúpalo, suéltelo. Ahora, dije ahora. Todo líquido pactado, toda comida pactada que les dieron, toda comida para arruinarles la vida, todo jugo que les dieron, todo demonio que se incubó en el cuerpo de gente que está aquí sentada, que ha venido dañándoles la salud. Dije ahora, no estoy pidiendo el favor, estoy dando una orden. En los próximos 30 segundos, los ujieres están listos, van a ser unas 50 personas a las que les va a pasar. No tenga miedo, eso es normal, eso es normal. Y usted vino al médico para que el médico lo ayude, y lo vamos a ayudar. No le pongan manos a nadie, solamente la bolsita y ya, no más, sin relajo. ¿Cómo estamos en el otro salón? ¿Bien? Va a venir una unción y en unos segundos van a ser varios de ustedes. Solo alza su mano. Y si no pudo vomir, pues le tocó en el piso y no le llegó un ujier, usted no va a comer eso. Jesús. Quiero que miren cómo comienzan a salir los espíritus a través de vómito mientras yo menciono a Jesús. Jesús. Ahí hay otro más. Jesús. Solo alza su mano si usted siente esa sensación. Jesús. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Padre, ordeno todo espíritu incubado que está allí para provocar inmoralidad sexual. Todo espíritu. Veo arañas espirituales en los vientres de algunos que tienen como ganchos y están ahí. Están ahí, están enganchadas. Y hasta tú las sientes, porque tú sientes como que de noche algo está ahí. Tú lo sientes. Solo quiero por un segundo, esas personas levanten la mano. Son los que saben que hay algo ahí. Claro, evidentemente es esto. Ajá. Ponga la mano en el vientre, yo voy a dar la orden y eso va a salir. Lo que venga, escúpalo y ya. Él es un Dios de liberación. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús, yo soy tu siervo. Y como tu siervo, ordeno ahora. Ahora. Que todo líquido de iniquidad, pero todo embrujo, conjuro, hechizo que les dieron a beber, salga. Sale ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ven. Ahora. Una persona va a escupir su cáncer. Va a escupir su cáncer. Lo va a escupir. Ay, yo no sé, yo escucho al Espíritu Santo. Va a escupir el cáncer. Una persona va a escupir la diabetes. Una persona va a escupir la migraña. Ahora va a escupir la gastritis. Recíbelo. Si eso eso tenía atado tu cuerpo, sale ahora. Sale ahora. La leucemia sale. La leucemia sale. La leucemia sale. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponga la mano sobre su vientre ahora. Diga: Padre Celestial, mi vientre físico y mi vientre espiritual queda sellado por el poder del Espíritu Santo. Diga: ningún demonio puede vivir en mi vientre. Diga: yo ordeno hoy, con la autoridad del nombre de Jesucristo, que todo líquido, que todo líquido de iniquidad en mis huesos, en mi carne, en mi sangre, salga para siempre en el nombre de Jesús. Y hoy, al ir al baño, yo voy a expulsar todo líquido que ha estado contenido sobre mi vida. Yo recibo esta libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora alce sus manos de gracias al Señor. Mientras los sugieres traen la Santa Cena. Eso se lleva, lo amarra, lo bota donde quiera. De gracias al Señor. De gracias al Señor. Y ahora lo que vamos a hacer es que después de que oramos, ¿cuántos sienten que un peso se está yendo de sus vidas? Pero también muchos deben sentirse cansados y débiles, ¿no? Como que sentimos, no crean que estamos jugando acá, ¿con qué estamos jugando? Deben sentirse débiles, es normal. Daniel se tiró al piso porque no podía, porque había cansancio, porque estaba liberando a su pueblo. Entonces no sienta ahora que no, está bien. Es uno de los símbolos de, pues una consecuencia de la liberación. Yo quiero que demos gracias al Señor y le adoremos un momento mientras está trayendo la cena. Porque ya recibimos, ya muchos pudieron expulsar algunas cosas. Ahora vamos a dejar entrar la carne y la sangre de Jesús a nuestro cuerpo. Y vamos a declarar que esa carne sana nuestro cuerpo y esa sangre es la sangre del nuevo pacto. Vamos a dar gracias, de gracias al Señor, y quiero que use su boca y comience a declarar desde su espíritu que usted recibe liberación. Hoy dígale al reino de las tinieblas que nunca más se va a amarrar ni va a tener un asidero en su vida, sino que usted va a tener salud, finanzas, como lo dijo el profeta. Gracias. Quiero que tome su puesto 2 minutos mientras nos sirven a todos la cena. Felicito a los que se quedaron de pie las 3 horas afuera. Los invito a llegar temprano la próxima vez. Ay Dios, hay que agrandar esto muy pronto. Padre, yo bendigo la copa y yo bendigo el pan. Que en el mundo físico son vino y son pan, pero en el mundo espiritual son carne y sangre. Al entrar a nuestro espíritu traerán la sanidad que esperamos en el nombre de Jesús. Vamos a entregar a todos y cuando todos tengamos participamos juntos. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. En la otra casa también. Digno es el Cordero Santo, Cordero Santo, Santo, Santo es él. Levantamos, levantamos la alabanza. el trono está. Santo, santo, santo, santo. Es y que vendrá. Creación hoy canta, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo, Dios todo. Si ya están en la casa siguiente, ya muy eficientes, está bien. Claro, después de semejante vaciada de esta mañana. Qué bueno. Que yo no vea que alguien entra a la iglesia a hacer mañas con la Santa Cena. Que me le voy encima y lo saco empujones. Nadie puede sacar la Santa Cena de acá. Estoy siendo claro. La vez pasada, dos de ustedes en el lote le dieron la Santa Cena al perro que estaba en ese lote. Y los vimos que lo hicieron. Y a mí no me parece que eso sea risible. Eso es blasfemar al cuerpo de Jesús. Evidentemente, el perro va a sanar, pero lo que estaba sobre el perro va a caer sobre usted. Yo no vea que hay por ahí un hechicero o hechicera en la iglesia sacando eso, haciendo sus cosas mientras estamos celebrando la mesa del Señor. ¿Cuántos de ustedes están enfermos acá? Alcen su mano que hoy tiene alguna enfermedad. Ok, pongan atención. Lo que tienen en las manos es su sanidad. Cuando la coman, automáticamente van a recibir sanidad para siempre. Que por su llaga fuimos sanados. Que a los brujos y hechiceros nos están molestando hasta aquí. Esta es la sangre del nuevo pacto. Por encima de la sangre de cualquier gallina, de cualquier gato, está la sangre poderosa de Jesús. Entonces dice: yo no tomo la Santa Cena. Se estás excluyendo del cuerpo, se está sacando del cuerpo. Pastor, usted no sabe cuál es mi pecado es muy grande. Si usted ha pecado, el Señor le perdona. Pida perdón al Señor, Él le perdona. Padre, arreglamos nuestras cuentas contigo hoy, te pedimos perdón. Recibimos el perdón, vamos a la cruz hoy. Y recibimos el perdón de nuestro pecado, Señor. Tu llaga nos sana. Las llagas de tus manos, las llagas de tus pies y la herida en tu costado nos sana. Tenemos en nuestras manos tu cuerpo, Señor. Y bendecimos este pan y declaramos que al entrar a nuestro espíritu se convierte en las llagas de Jesús, en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, recibimos sanidad. Participamos de Él en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Participe del pan. Padre, y hoy declaramos a los lugares celestiales que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aunque lo que tenemos acá es una copita, va a entrar a nuestro cuerpo y va a producir un desastre contra el reino de las tinieblas. Va a entrar a nuestra carne, a nuestra sangre. Va a sanar enfermedades, va a reprender la plaga de mortandad. Va a destruir al devorador, Señor, y nos va a dar la victoria que estamos esperando. No tenemos cualquier cosa, no tenemos un rito religioso. Tenemos la sangre del nuevo pacto. La hacemos en tu memoria en el nombre de Jesús. Participe de la copa. De gracias al Señor. De gracias. Mientras le recoge la copita. Gracias, Señor. Gracias.